que no sé si lo voy a encontrar. Quizás se me esconde un poco más y no me deja ver una señal acá. Y mis amigos se pierden muy fácil acá, y no me queda ni aliento para gritar. Quizás me ría un poco mejor que ayer, pero igual no encuentro mi lugar. ¿Y qué? Y quizás salgamos mañana a la calle para buscar un poco de esa libertad, la que me guía y me dice a dónde está. Pierden muy fácil acá, no me quedo.